El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a El Batallón Pluto, el programa más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Bueno, ya estamos en el segundo programa del verano, ya estamos en el segundo Express y yo quería hacer una mínima reflexión sobre el verano y los videojuegos. Y es que hasta hace el año pasado o este año, el verano siempre era para mí esa época en la que retomar juegos que te habías dejado en el baúl a medio cocer, a medio jugar, a medio estar. Lo típico que dicen, me lo dejo que ahora no puedo y en el verano le pego, pero ya no se puede hacer eso, ¿eh? Yo creo que hemos cambiado un poco la política de lanzamiento de juegos y ahora en el verano salen titulazos y uno no puede parar y ya no hay momento de baúl, así que tendremos que plantearnos seleccionar juegos para jugar y ver cómo lo hacemos en el verano. Y bueno, no sé cómo lo tendrán mis compañeros para hacer esto en los veranitos, pero voy a preguntarles aquí en un momento muy, muy breve en esta presentación. Y nada, Aitor, ¿tú cómo llevas el verano para poder jugar juegos? Me alegro de que me hagas esa pregunta, porque comparto algo contigo y es que yo creo que desde que pertenezco al sector activo de la población, a mí los veranos no que me supongan una relax, más tiempo libre, como cuando estaba en el colegio, no, para nada. Yo sigo teniendo la misma carga, sigo teniendo el mismo poco tiempo libre que suelo tener el resto del año. Y sí que es verdad que el tema de lanzamientos no es la época más potente, ¿no? Tenemos que mirar a marzo o ya tirando de octubre para arriba hasta noviembre. Pero aún así, es tanto lo que sale que aunque intentes concentrar en verano, lo típico de que lo que se te ha quedado en el tintero lo puedas jugar, a mí tampoco te creas que me da la vida para hacerlo, ¿eh? Va a llegar agosto y vas a decir, miras para atrás y dices, pues no lo he aprovechado tanto, aún me quedan bastante en mi lista de pendientes. Pero bueno, es lo que toca. Pues sí. Bueno, y Tony, ¿tú cómo llevas el asuntillo este? Pues mira, yo seré de los pocos que dicen, no, pues este verano para mí no sale. Y porque es que es cierto, yo este verano, hasta el 27 de agosto que sale Control y el 30 que sale Astral Chain, estoy muy vacío en cuanto a lanzamientos nuevos. Sí que es verdad que Bloodstained está pendiente y salió hace poquito. Sinking City, pues va a ser que por mi parte no, al menos no ahora mismo. Y estoy aprovechando para juegos que tenía pendientes, como el que traeré ahora que estamos jugando, como ese Hellblade Senua's Sacrifice que jugué gracias a Game Pass Ultimate, como la gente que me dice, no, tienes que jugar a Nier Automata. Y yo, bueno, lo tengo pendiente, que lo jugaré y este verano. Yo qué sé, el segundo DLC de Assassin's Creed Odyssey lo tengo. Sale el día de mi cumpleaños, 16 de julio, que me parece algo muy bonito para mí. Horizon Zero Dawn. Bueno, también, es que lo tengo en la estantería, pero es que son muchas horas. Sí. Y en general va a ser un verano de jugar mucho, y ya lo está siendo, de hecho, y me ha vuelto esta pasión de vamos a reventar, vamos a coger juegos y vamos a reventarlos, a jugarlos a tope. También yo creo que porque estoy como reestructurando un poco todo lo que es horarios de mi vida, ¿no? Que si trabajando ahora, que si ahora me he cogido Netflix, que estoy enganchado a Stranger Things. No me he visto nada de la tercera temporada todavía, me vi la 1 y la 2 en una semana. Y maratones de Netflix, a tope. Estoy Netflix a saco. Vas a flipar. Paquita Salas, sí, además, o sea, imagínate cómo está el nivel. No, Paquita Salas forever. Y también tengo pendiente una serie de catastróficas desdichas que me vi la peli hace años, me leí algún que otro libro. Y en general, vamos, yo estoy muy, muy a tope este verano, en general, y muy contento. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, a ver a Traders qué nos cuenta de este asuntillo. Hombre, yo tengo la suerte de que en verano, bueno, la suerte relativa de que en verano baja un poco la carga de trabajo y tienes un poco más de tiempo para jugar. Pero es que además todos los veranos yo me quejaba de que salían pocas cosas nuevas. Y este estoy flipando. El Lost Ain que estuvimos hablando la semana pasada. El Dutchman, que me está pareciendo un juegazo. Para el 19 sale el Marvel Ultimate Alliance 3. Para el 20 y tantos, no me acuerdo la fecha exacta, sale el Fire Emblem, yo es en agosto creo, sale el Fire Emblem. Y luego el Astral, ¿no? Sí, exacto, el Astral Chain, que no me salía el nombre. También quiero decir, son 5 juegos, pero es que solamente el Judgment son creo que 40 y tantos horas. Es decir, no me va a dar la vida con los 2 meses de verano, más irme de vacaciones para poder jugarlo todo. Yo estoy jugando todos los días y la verdad es que si eres friki de una sola cosa, pues vale. Pero si me pasa, como dice Tony, con lo de ver las series, con lo de leer, con los cómics y demás, es que no tienes tiempo. Necesitas ser millonario y dejar el trabajo, que es una molestia. Menos mal que no es año de mundial. Si es año de mundial, te han matado. Sí. Bueno, después de haber hecho esta presentación Inception, porque he captado todos vuestros comentarios y lo he hecho sobre el mío, vamos a pasar a las noticias. Y la primera que voy a traer yo es una noticia sobre Shenmue, porque resulta que Shenmue 3, Epic Games, hablará y pagará a ISNET el coste de todos los reembolsos. Y esto quiero explicar un poquillo, ¿no? A ver, resulta que el amigo Tim Sweeney, ya sabéis que últimamente está bastante activo este hombre en las redes y tiene que estar desmintiendo, hablando, comentando sobre varios asuntos, ha dicho literalmente que Epic costeará todos los reembolsos de Kickstarter que ha provocado el anuncio de Shenmue 3 como exclusivo en su tienda digital. Ninguno de esos reembolsos quitará dinero a ISNET del presupuesto de desarrollo. Y también añade que en futuras exclusividades de la Epic Game Store se ha ofrecido recompensas o códigos para otras tiendas de PC y se pondrán de acuerdo con esas tiendas para asegurar que las claves valgan y funcionen o garantizarán el reembolso en el mismo momento en el que se anuncie la exclusividad. Y bueno, recordemos que lo que pasó con Shenmue 3, que era un juego que en Kickstarter se anunció para PC con que sería ofrecido en Steam, pero a medio camino en todo este proceso llegó Epic y compró la exclusividad del juego o pagó la exclusividad del juego para su tienda en PC. Y claro, ahí había un conflicto en el cual en un principio se llegó incluso a decir que no tendrían los juegos, las personas que pagaron el Kickstarter no tendrían posibilidad de jugar al juego hasta pasado el año de exclusividad del juego en la tienda de Epic. Y parece ser que Epic no quiere movida en este apartado. Lo veo lógico porque era una publicidad nefasta para la tienda. Y ellos, pues como acabamos de ver, sufragan la parte de gasto que tenga ISNET sobre el presupuesto de desarrollo. Y nada, pues yo creo que esto, dentro de lo malo, porque no se puede decir que es bueno tener que hacer este tipo de ñapas o de parches, yo creo que no está mal, ¿no, chicos? Bueno, está muy bien. Lo han podido arreglar bastante bien, porque dentro de que yo como Baker, que esperaba coger además para PC, que lo pillé para Steam, que esperaba tenerlo para Steam, bueno, me dan la posibilidad de tener la de Epic y además la de Steam en un año después, lo que no está mal dentro de lo malo. O si no, cambiar a la de PlayStation 4 o si no, el pedir el reembolso. Es decir, no pueden darte el día de salida la de Steam porque con los acuerdos que han cerrado, ahora ya no pueden. Pero al menos te dan la posibilidad de tener la Epic y la de Steam, o bien la de coger y cambiarlo o bien que te devuelvan el dinero. Entonces, bueno, eso no está mal. Y la otra parte que la gente decía, sí, muy bien, pero claro, todos esos reembolsos, a ver de no salir el dinero, que lo haga Epic, pues mira, demuestran dos cosas. Una, que entienden lo molesto que está la gente y otra, que tienen un músculo financiero importante. Así que, bueno, a mí, dentro de lo malo, no me parece. Me parece que han dado bastante buena solución. Sí, no, si solucionar lo han solucionado y con más de una opción. Pero claro, aquí viene, para mí, que esto es un problema que no se podía ver venir en ningún momento. Porque tú como backer o nadie como backer puede decir, vale, me da un código para Steam, pero ¿y si sale otra tienda? Era impensable. Y obviamente era normal que fuese impensable porque Steam reinaba en todos lados. al final Epic ha venido a golpe de talonario por el éxito de Fortnite, que le ha dado mucha pasta y ha conseguido pues crear este imperio que se está montando. Pero uff, es que a mí, que en medio de un desarrollo venga alguien y te diga, mira, te damos toda esta pasta y te vienes con nosotros, claro, tienes que reestructurar todo. Mínimamente tendrían que haber dicho desde el principio, en plan, vale, mira, oye, hemos hecho esto, saldremos en Epic, no os preocupéis porque los de Steam se van a Epic. Si hubiesen hecho esto, tranquilidad total, absoluta. Es que me dio estrés hasta a mí, que no estoy interesado en Shenmue 3, porque digo, ostras, es que estáis cortando raíces para que salgan nuevas ramas, pero que sin raíces os caéis. Sin estas raíces que son los backers que os han dado pasta, ahora mismo estaríais sin hojas en las ramas. O sea, y claro, es que me ofendí bastante porque no es normal. No es normal que ahora venga el jeque del fútbol y te olvides de que en tus orígenes jugabas en el Fuenlabrada. Claro, lo han solucionado, pero tenía que haberlo dicho desde el principio, porque esto es algo que sabían que iba a pasar en cuanto firmasen con Epic. Sí, en el anterior programa lo comentamos un poco, que estos son los daños colaterales del paso de un modelo, lo que era monolítico en el mundo de los launchers de PC, al modelo actual. Y aquí algunos poquitos juegos van a sufrir este problema. También quiero recordar una cosa. El músculo financiero de Epic no solamente proviene de Fortnite, también proviene de Tencent, que tiene una participación bastante amplia de la compañía de Epic. Así que hay dinero chino por ahí y a expuertas, que Tencent es un gigante que no llegamos ni a vislumbrar el tamaño que tiene esa compañía. No, y el motor, ¿eh? El Red Engine. Y el Real Engine. Dios. Eso hay que licenciarlo también. Claro, claro, claro. Salvo que vendas en la tienda de Epic. También. Eso es otra parte que tiene ahí de acción, otra capacidad, que es que si vendes allí, no pagas motor. Así que imagínate. Claro, bueno, es bueno para el desarrollador. Y bueno, y si vendes en un lado, pagas un 5% solo, o sea que tampoco es mucho. Bueno, pues si te ahorras el 5% y te lo gastas en tapas, mira a ver si tienes para tapas, Tony. Bueno, ahora la siguiente noticia nos la trae Aitor. Muy bien, pues yo os voy a traer una noticia para reflexionar un poco acerca del tema del Game Pass. Porque, bueno, entiendo que si hago una encuesta y pregunto por aquí o a la comunidad si la gente, los usuarios están contentos con el Game Pass, pues yo creo que habrá un 90% para arriba, seguramente sea todo afirmativo. Y en caso de Xbox, de Microsoft, yo creo que ellos también deben de estar bastante contentos. De hecho, ellos ya han declarado en alguna que otra ocasión que de donde más pasta sacan es en servicios, ¿no? En software, más que en hardware. Pero claro, ¿qué pasa con el sector de las desarrolladoras que participan dentro del catálogo de Game Pass? Pues en el contexto del Game Lab han podido preguntarle a algunos de estudios que estaban por allí. Y hay un poco de diversidad de opiniones. Tenemos, por un lado, gente como el creador de Cube, que dice que el modelo puede funcionar. La gente de Playdead dice que el modelo de negocio de Game Pass que es justo para los desarrolladores. Pero, por ejemplo, tenemos a gente como el estudio de Paradox, que dicen que es un modelo decente, pero que consideran que no les pagan lo suficiente. Ha hecho comparativas con otros servicios como Spotify o Netflix. Dice que en el caso de Spotify, pues cuantas más reproducciones tiene una canción, más te pagan. Y en cuanto a Netflix, básicamente es lo que creen que vale tu producto, pues así te van a pagar por él. Y aquí recuerdan que ellos, estando en un servicio que es OnLive, que a algunas personas les sonará, ahí el servicio te pagaba en función a las horas jugadas de los usuarios, ¿no? Entonces ellos dicen que en aquella época la gente jugaba muchas horas a sus juegos y entonces pues les recompensaba la plataforma con bastante dinero. Esto parece ser que en el caso de Xbox Game Pass no debe de ser así, como están hechas las comisiones y tal, y están, a su modo de ver, ganando menos dinero del que ellos merecerían o esperan merecer. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Como ver que todo parece muy feliz, parece que es todo perfecto para todos, pero hay ciertas partes, ¿no?, que no están del todo contentas, ¿no? Yo creo que esto es muy relativo. O sea, me sé un ejemplo que, por confidencialidad, no voy a decir, pero sí que un estudio no tan grande como Paradox, ni mucho menos, que le ofrecieron, y de hecho aceptó, estar en uno de estos, no diré si es Game Pass o otro, y me dijeron, pues mira, hicimos los cálculos, nos ofrecían esto, miramos cuánto teníamos que vender para llegar a esto y dijimos, pues sí, nos compensa. Y claro, era una cantidad que para un estudio de ese calibre, pues era una inversión de capital, una entrada de capital que era bastante, bueno, era significativa, ¿no? Te permitía estar a lo mejor, pues cubrir gastos de quizás siendo esa empresa medio año, un poquito más. Pero claro, depende, si a Paradox le ofrece lo que le ofrecieron a esa empresa, obviamente no. Yo creo que al final tienes que hacer lo que hizo esta empresa en cuestión, que es decir, vale, ¿cuánto tengo que vender para llegar a la cifra que me ofrecen? ¿Me compensa? ¿Sí, no? Y a partir de ahí, pero claro, si sabes lo que hay sobre la mesa, lo que te ofrecen, y dices, nah, estoy ahí, pero no me pagan, no es suficiente, hombre. A ver, has firmado tú ese acuerdo, quiero decir, si ves que estás perdiendo por ese lado en vez de vendiéndolo puramente como siempre, pues oye, salte, ¿no? Claro, que a lo mejor esto es una decisión de business que no la tomó el que respondió, no, pues no es suficiente. Mira, vale, son dos departamentos distintos. Pero ahí ya, no sé, es que es eso, es muy relativo, depende mucho del estudio y de lo que te ofrezcan. A mí me hace mucha gracia porque también decían que es que los juegos para un solo jugador, pues claro, son mucho más cortos que los suyos, que tienen multijugador y que se tiran muchas más horas, y claro, que debían compensarles por horas, ¿no? Pero es que cuando cogen y ponen sus juegos en la tienda, compiten con el mismo precio a los que tienen 8 horas y demás, y lo que ganan es lo que les pagan por venta de juego, no por las horas que vayan a estar jugando. Además, tiene gracia que lo diga Paradox, que mete un montón de DLCs y de cosas con las que son, con lo que van ganando dinero. Es decir, que yo entiendo lo que dicen porque me pasa igual. Siempre creo que me pagan menos de lo que deberían. Pero que le han echado un poco de cara y lo están cambiando a ver si consiguen hacerlo de una forma que les sea más rentable a ellos comparado con los demás, que todos tienen su desarrollo y eso, también lo creo. Sí, yo al final creo que el negocio tal vez es verdad, que en para algunos juegos no está pensado. Y lo veo lógico, para los juegos que venden bien, no está pensado. Yo creo que es así. Si un juego vende bien sin estar en un servicio de este tipo, pues ¿para qué lo vas a poner? ¿Para qué vas a poner Grand Theft Auto 5 en este servicio? No le compensa a la compañía, evidentemente. Pero, sin embargo, para otros juegos que han tenido la mala suerte de no venderse bien, pues yo qué sé, pongamos Metro Exodus. Todos sabemos que ese juego, que está bien, está bastante bien, pues no ha vendido lo que la compañía quería. Pues aquí tiene la posibilidad tanto de darse a conocer como de vender lo que no han podido vender de venta normal. Así que yo lo veo bien como una opción de negocio o juegos que llevan un tiempo en el mercado y tú ya no le vas a sacar un rédito económico. Yo qué sé, por un ejemplo, la trilogía de los Batman, que es un juego muy bueno de Warner. Pues esos juegos pues ya no lo vas a vender de manera normal porque ya están o muy vendidos o muy jugados o pasados en cuanto a la época. Pero si lo ponen en este servicio, siempre puedes rascar algo. Siempre puede llegar alguien y decir, hombre, pues mira, estos Batman los quiero rejugar o no los cogí en su día, no los voy a ver y tal. Y por ahí puedes sacar. Así que yo creo que a lo mejor el modelo para juegos de salida, al único que beneficia es a Microsoft para hacer atractivo el catálogo. Y es una buena opción de segundas oportunidades, tanto para el usuario como para el desarrollador. Así que yo creo que Paradox pues, tendrá su parte de razón, pero no creo que la tenga toda. No, claro. En este aspecto. Yo es que creo que es complicado establecer para Microsoft un criterio de cómo paga. Claro, porque ¿en qué te basas? ¿En las descargas que tenga el juego? ¿En las horas que pasan en ese juego? Claro, es que en un juego a lo mejor indie pequeñito no va a estar tantas horas como en un juego, yo que sé, como Stellaris, ¿no? Entonces, claro. No puedes medir a todos con la misma vara. Es complicado lo que tiene Microsoft ahí. Ajá. Bueno, yo creo que ya esta noticia está un poquito vista. Es que no podemos estar mucho tiempo con las noticias porque son debates súper interesantes, pero tenemos que ir el tiempo, tenemos que ir dosificándolo. Así que vamos a pasar a la siguiente, que es una noticia de Atreides. Sí, esta semana, que parece que verano suele ser más tranquilo, pues hemos tenido polémica importante. Y G2A ha declarado que pagará 10 veces el dinero que pierden los desarrolladores que demuestren las acusaciones que hay contra ella. Esto que suena muy así viene porque hace unos días un desarrollador, concretamente Rose No More Robots, que lo he dicho mal, pidieron que por favor no se piratearan sus juegos antes que comprárselos a G2A. lo que suena muy fuerte, la verdad, porque G2A es un portal de claves en el que puedes comprar claves a un precio inferior al que comprarías en la tienda de Steam o en cualquier otra tienda en la que se vendan directamente. Ellos tienen claves a un precio bastante inferior. Pero la polémica viene porque es la enésima vez en la que sale un desarrollador diciendo que, por Dios, no compren sus claves ahí, porque ellos no solo no ganan dinero, sino que además en muchos casos les cuesta dinero. Y les cuesta dinero, es un concepto un poco complicado, pero lo voy a contar, creo que de forma muy sencilla. La historia está en que en muchos casos les compran las claves con tarjetas de crédito robadas. Entonces se hace la compra de un montón de claves, el desarrollador ingresa un dinero, pero claro, el banco en un momento dado descubre que esas tarjetas son robadas y se deshace la venta. Con lo cual, ese dinero que ya puede haber empleado el estudio en lo que sea, lo tienen que devolver. Además, hay un problema. Teóricamente tendrían cubierto con el seguro, pero si no han avisado al seguro de ese robo, de esas claves, no se lo cubre. Con lo cual, son pérdidas directas. Y además, el banco cobra una comisión por toda la parte del fraude. Con lo cual, al final, el estudio, en vez de ganar dinero con esa venta que parecía jugosa, lo que ha hecho ha sido perder bastante dinero. Y prefieren que lo piraten, que al menos no ganan, pero no pierden, a que cojan y porque alguien lo compre a un precio más económico en G2A, ellos tengan que pagar dinero por culpa de eso. Entonces, bueno, estas acusaciones se extendieron mucho por internet y, bueno, ha habido reacciones de todo tipo. Muchas de ellas le echan un poco la culpa a los propios usuarios que compran en las tiendas en la tienda de G2A, sabiendo que estas acusaciones pues se repiten durante años y años y años. Pero yo creo que es muy injusto, porque hay algo que no se tiene en cuenta con los compradores. Un comprador que compra una clave es alguien que quiere pagar por el juego, no que quiere piratearla, y que quiere que ese dinero que da le vaya al desarrollador. También hay que tener en cuenta que cuando compra en una tienda como G2A, que lleva 10 años en el mercado, que se dice pronto, y que no la cierran, pues coge y está comprando en un sitio en el que cree que es legal. No tiene mucho sentido el coger y ponerte a buscar los antecedentes si es legal o el por qué está más barato. Mira, a día de hoy, Sekiro cuesta 48 euros en Steam y 36,56 en G2A. ¿Debe comprarlo en Steam? Creo que si estás siendo manzanas con manzanas lo que estás comparando y son iguales, lo normal es que busques la mejor relación calidad-precio. Porque puedes pensar que el desarrollador perfectamente lo que hace es que tiene un acuerdo con G2A para que tener un precio mejor que el que tiene con Steam directamente. Y tampoco tienes que ir mucho más allá. Yo creo que buscar mejor precio es legítimo y que el comprador, al fin y al cabo, no busca piratear, sino conseguir la mejor relación calidad-precio. Y que se esté criminalizando a algunos usuarios y dicen, no, es que compras ahí y eres un mal... no eres un healthy gamer, un jugador que compre de forma saludable. Pues es verdad, pero no lo está haciendo de forma consciente o adrede y no debería que tener que coger y estar mirando el pedigrí de la tienda en la que estás comprando. Y ahí es donde yo creo que viene una pega importante. Es la falta de actuación por tiendas como Steam y como Epic. Ni Steam ni Epic están haciendo nada, pero más grave Steam porque son muchos años, con respecto al fraude de este tipo. No cogen y dicen qué tiendas están autorizadas. He estado volviéndome loco buscando un listado de tiendas autorizadas en las que se puede comprar y no dicen nada, absolutamente nada. Encima, te encuentras con que pone que solamente puedes comprar las tiendas autorizadas, pero no te dice cuáles son, con lo cual deja al comprador en incertidumbre si lo que compra va a funcionar o no va a funcionar o se lo van a borrar posteriormente. Si dejara claro en qué tienda compras, no tendrías ese tipo de problema, porque sabrías que puedes o no. De hecho, Ubisoft sí que tiene un listado con las tiendas. Y de hecho, por cierto, hay juegos de Ubisoft en G2A que pueden perfectamente anulárselos a cualquiera de forma legal, porque no aparece en el listado de tiendas autorizadas. Además, me parece muy fuerte que G2A no se haya cerrado, no se haya hecho nada en todo este tiempo, porque lo que se está haciendo ahora es un delito de receptación. Es decir, el comprar de forma mercancía robada y venderla. y tienen una responsabilidad penal en España. Lo que pasa es que es una tienda hongkonesa, por lo que no se están escapando de todo ese tipo de reacciones que tendrían y que hubieran cerrado la tienda en España, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier sitio. Pero al estar ubicada en China, pues no. ¿Qué ha pasado? Que todo esto ha generado un enorme mogollón y que lo que ha provocado es que G2A intente reaccionar y decir a los desarrolladores que, para empezar, han vendido 5 copias en su tienda, con lo cual no creen que influyan en los de Rose No More Robots, que han vendido 5 copias, con lo cual que eso que están acusando es que no les afecta en realidad ni tiene nada que ver, y que de todas formas ellos no están a favor del fraude. Por lo tanto, si les demuestran que ha habido fraude, que les van a pagar 10 veces lo que hayan perdido. Y no solo eso, sino que van a contratar a una auditora externa para que pueda coger y mirar si ha sido así y decirlo. Eso sí, las 3 primeras veces. Las demás las paga a medias entre la tienda y el desarrollador. El problema está en lo de demostrarlo y en que tienen que hacer muchas cosas y que mientras tanto ya han perdido el dinero y que estamos hablando de empresas pequeñitas que pueden llevarse un golpe muy fuerte con esto. Y lo que están pidiendo es que, en vez de eso, simplemente que no vendan sus juegos cuando ellos les piden que no vendan los juegos, porque es que lo hacen y vuelven a ponerlos a la semana. Entonces, bueno, al final el G2A me parece que tiene mucha culpa, pero que tiendas como Steam también tienen mucha culpa de permitirlo. Que 10 años que se funciona una tienda así, que cada 2 años tenemos una similar, la de 2017, sin ir más lejos, fue cuando cogieron y Gearbox tenía en ese momento con G2A un acuerdo y lo tuvo que anular por el fraude, y porque es que encima, cuando habían vendido unas licencias que eran robadas, G2A se desentendió porque no tenían comprado el escudo, los que lo habían comprado. El escudo era una vergüenza, que lo que hacía es que yo te vendo algo y si no pagas un euro extra o lo que fuera por poner este escudo, si no te funciona, mala suerte no haberlo comprado. Que joder, eso no pasa en ninguna tienda. Pues a raíz de esto tuvieron que quitarlo y lo han cambiado. Y ahora a raíz de esto parece que van a compensar a los desarrolladores. Pero yo creo que lo que tenían que hacer es hacerlo bien, convertirse en una tienda legal y dejar de apoyar el fraude como están haciendo hasta ahora. Vaya, es que este tema tiene bastante enjundia. Yo desde luego no me acuerdo ni cuándo ni cómo, pero yo no sabía toda esta movida hace bastante tiempo. Y una de las veces, hablando así por WhatsApp y tal, Tony comentó, como dice, como desarrollador, yo no estoy a favor de G2A, la única que tal es Instant Gaming, porque el resto se dedica a receptar las claves de una manera no legal. Y yo desde aquella no he vuelto a comprar una clave en este tipo de tiendas, y entonces pues necesitaría un poco de más sapiencia. Pero gracias a este desarrollo que ha hecho Atreides, pues me he enterado de todo. Así que la cosa está bastante jodida, ¿no? Porque yo creo que el problema está que lo que pasa en China se queda en China, y ese es el asunto, ¿no? Yo es que aquí diferencio dos tipos de webs de claves. O al menos en mi experiencia visitando este tipo de webs, porque si yo me considero yo, vamos, no tengo ningún problema en decir que compro claves en sitios de claves. O sea, yo, como dice Atreides, busco pagar lícitamente lo menos posible, la oferta más barata por un videojuego, sin saber luego lo que repercute por detrás. Yo no tengo interés ni sé lo que hay por detrás, ni los negocios que hay por detrás. Pero yo he visto dos tipos de webs, como decía. Una es del tipo Instagaming o CD Case, que tú entras a la web, ves el precio, es el precio que tiene el juego, y tú lo compras o no. Y luego, otro tipo de webs que funcionan tipo eBay, que son como markets, que ahí yo metería pues a G2A, a Kingwin, que tú ves un precio, pero luego tienes como un listado de más vendedores con otros precios, y eso es ahí un poco con sus estrellas o su porcentaje de éxito de este tío vende bien, un poco como eBay, ¿no? Y ahí es donde yo digo, uff, claro, yo de la tienda a lo mejor me fío, pero de un usuario que participa, que tiene como su pequeña tienda metida aquí dentro, claro, yo me fío porque tiene un 99 de crítica o tiene 4 estrellas de 5. Pero ya le estás comprando al tío, no a la desarrolladora. Ahí ya es cuando empiezo a tambalearme. Pues sí. Es una cosa bastante, bastante complicada. Yo creo que es porque aquí hay mucha alegalidad. Aquí ninguno, nadie entra en una cosa o en otra. Y la verdad es que este tema da para muchísimo, pero como el siguiente tema también da para muchísimo, vamos a pasar al siguiente que a mí me parece muy interesante, que nos va a traer Tony, el último tema de noticias, y que da para, yo sé que en el Discord, en nuestra comunidad, gusta mucho este asunto. A ver, Tony, ¿qué nos comentas? Pues mira, de hecho lo he escrito en la escaleta, fans, entre comillas, piden el despido de Junichi Masuda, productor de Pokémon, por no incluir la Pokédex nacional, por no incluir... todos los Pokémon que había hasta ahora o que se podían reciclar de 3DS porque estaban hechos los modelos 3D, las animaciones y tal, por no meterlos todos en Pokémon Espada y Escudo. Claro, realmente hubo un hashtag en Twitter de Fire Masuda, despedir a Masuda, por esto. Por esto simplemente por decir, no, es que no va a haber todos los Pokémon y la gente ha claro, diciendo, no, pero es que ya los tenéis, están ahí puestos... todos los modelos, las animaciones, no sé qué. Claro, la gente no se da cuenta, primero, y ha hablado desde el punto de vista de desarrollo, que no solamente es coger eso y meterlo en una carpetita, hay que implementar muchas cosas. Y estamos hablando de implementar unos cuantos centenares de Pokémon, que eso es una auténtica locura, pero una auténtica locura. Más para el primer juego original que saldrá en Switch, con muchas mecánicas nuevas que parece que la gente no está tomando en cuenta y solo quieren su colección de Pokémon. Y ya lo que me parece a mí personalmente lo peor es pedir el despido de Junichi Masuda, o sea, el despido de una persona por algo que no te ha gustado. No por hacer mal su trabajo, por insultar a nadie, no. Simplemente porque no ha hecho lo que a ti te ha gustado. Ya me perdonaréis que lleve esto al terreno personal, pero es como, ¿estamos locos en serio? O sea, una saga que tiene entregas cada 2-3 años... Creo que todos tenemos una saga fetiche, en mi caso Star Fox, que tenemos una entrega cada a saber cuándo y siempre pensamos, puede ser la última. Y en cambio esta gente, por no tener todos los Pokémon ahí metidos, todos los bichos, quieren el despido de una persona cuando le están dando el juego que más evoluciona desde, a lo mejor, Blanco y Negro. Lo digo desde el desconocimiento, desde solamente haber visto vídeos, pero... No sé, yo creo que es una evolución a nivel jugable que se pedía mucho, este pseudo mundo abierto, en el sentido de poder girar la cámara y tal. Mucho avance a nivel de diseño y la gente, ha habido realmente mucha gente, esto fue trending topic, que pedía el despido de Junichi Masuda por no meter centenares y centenares de Pokémon, que es como, a ver, sí, podría meterlos, es mucho más trabajo porque no solo es meterlos en una carpeta, y además... eso ocupa sitio. Quiero decir, ahí hay modelos 3D, ahí hay texturas, ahí hay animaciones, ahí hay pues toda la información de los ataques. Y al final no se dan cuenta también de que esto afecta mucho al diseño del juego. Porque ahora mismo, imaginaos que vais a un gimnasio y decís, vale, mira, tengo estas opciones, puedo capturar a este, subirlo de nivel, evolucionarlo para vencer a este líder del gimnasio, lo que sea. Pero en cambio, si metes todos los Pokémon, puedes reventar el juego tan tranquilamente. Porque hay tantísimos que es literalmente imposible balancear Pokémon. Ahora mismo se está encargando la comunidad de balancearlo para torneos. Diciendo, vale, pues mira, meteremos estas normas porque hay tantísimos Pokémon ahora mismo, tantísimas estadísticas, que hay que hacer esto porque si no el juego está rotísimo. Y la gente no se está dando cuenta de eso. Quiere cantidad frente a calidad. Al menos esa es mi opinión. Y ya es un pecado capital pedir el despido de alguien. O sea, me parece fatal. Tú puedes expresar tu opinión de no me gusta que habéis hecho esto porque tenéis todos los Pokémon ya hechos, de anteriores juegos, tal. Siempre con respeto y con tu opinión, que por supuesto estás en tu libertad de dar. Pero pedir el despido de alguien me parece demencial, pero demencial. No sé qué opináis vosotros. Yo aquí esto es que le veo un problema que ya se veía venir, yo creo que desde Oro y Plata, de ir incorporando cada vez más Pokémon. Yo al menos sí que estaba concienciado de que habría algún momento que eso debía ser insostenible. O sea, tú no puedes pretender ir guardando. Estamos llegando a una cantidad, yo creo que en esta entrega ya vamos a llegar a los 1000 Pokémon, posiblemente. No han dicho oficialmente cuántos van a incorporar Espada y Escudo, pero ya si no llegan a ellos estarán rozando esa cifra. Y como tú dices, balancear 1000 criaturas distintas me parece un trabajo, vamos, que no está pagado. Entonces veo bien que se limiten a hacer simplemente las criaturas que ellos pues establezcan para poder que el juego pues se sienta divertido. De hecho, lo comparo con un poco otra cosa que no tiene nada que ver, que es no sé si habéis jugado alguna vez a Yu-Gi-Oh! O Magic o alguna de estas cosas, sí. Que al final siguen saliendo cartas, pero claro, hay una lista de cartas baneadas para torneos y tal que no se pueden usar porque ya son como demasiado OPs. Esas cartas que se hicieron estaban demasiado rotas y ya no valen los estándares de competición actual. Entonces, yo lo veo ahí un paralelismo con esto de que van saliendo más Pokémon, van saliendo ataques nuevos, van saliendo incluso en alguna edición hemos tenido tipos nuevos como el tipo Hada que salió. Entonces, todo eso es muy complicado de gestionarlo y desde luego que ahora vengan con que quieren echar a Masuda, tal. La gente tiene la memoria muy corta. Este tío, si está la saga Pokémon donde está, es gracias a él. O sea, sin Masuda, Pokémon no sería lo que es ahora. Entonces, yo creo que la gente es muy poco agradecida. Y como dices tú, yo creo que habría primero que ver el juego antes de emitir ahí una crítica tan mala. Sí, yo creo que el usuario pata negra muchas veces suele ser el más exigente y a veces no tiene la vista puesta en las cosas, ¿no? Lo primero, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Aitor. Esto se veía venir, en algún momento había que parar, esto no se puede hacer para siempre. Claro. Aquí hay un límite que tomar. Y después, que hay que pensar en los nuevos jugadores de Pokémon. Tú imagínate un chaval, un chiquillo de estos jovencitos, que tú le das su Switch y venga, Pokémon, como hice yo, ¿no? Llegó un padre con su hijo pequeñito, igual que yo en su día me puse Pokémon, aquí, pum, venga, Pokémon. Y al niño le están metiendo 1000 Pokémon. Y tú tenías 150. Claro, dices tú, y ahora coge y empieza a pensar en eso, tío. Ahora empieza a ver tú cuál es el mejor, cuándo es el mejor. Pues yo, ¿qué voy a hacer? El primero, y al final no te vas a enterar, ¿sabes? Entonces yo creo que si tú quieres ver la evolución, lo que tienes que hacer es pues reeditar los juegos, ver cuáles eran esos Pokémon que habían, tal, esto, lo otro. A lo mejor algún juego que se preste en concreto a sacarlos todos en plan torneo o algo así, vale. Pero yo creo que hay que empezar a entender que las cosas tienen un límite, ¿no? Como esta sección, que ha llegado a su límite. Bien hilado. Yo creo que aquí hemos llegado ya al final de la noticia, que está muy bien, que es muy complicado hacer noticias tan interesantes y intentar resumirlas, que las opiniones de los compañeros son la caña, pero en algún momento tenemos que parar y pasar al interludio musical, que en esta semana he sido yo el responsable de un temita que se llama My Own Style de Judgment, este juego de Sega para la Play 4, y nada, volvemos en un ratito. We'll be right back. mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Muy bien, ya hemos escuchado este temita tan bonito, tan interesante. A mí es que me gusta mucho esta canción, la he estado viendo mucho esta semana. Y vamos a empezar con el a qué estamos jugando. Ya sabéis, esta sección en la que no hacemos análisis, tan solo son opiniones de lo que algunos de los que estamos aquí hemos estado jugando durante la semana. Y en este caso le toca a Tony traer su jueguecito de hoy. Sí, pues mira, es un juego que tenía pendiente de PlayStation 4 y aproveché estos Days of Play en los que este juego no estaba de oferta, bueno, sí lo estaba, pero como formaba parte de PlayStation Classic y yo sí puedo, lo quiero tener sin la banda de Classics, lo cogí de segunda mano y me costó lo mismo que la oferta, unos 12 euros, y estoy hablando de Until Dawn. Until Dawn, Until Dawn, como queráis decirlo. Es este juego de Supermassive Games exclusivo para PlayStation 4, que salió en 2015, si no estoy equivocado, y que pues tenemos una historia de terror, típica historia de terror con todos los tópicos americanos. Unos adolescentes van a una cabaña en el bosque, hay nieve, es de noche, muere gente, hay sustos. Es este estereotipo barato de Hollywood y la verdad es que está muy, muy bien llevado, pero muy bien llevado. En este caso lo que el control es bastante simple, ¿no? Es caminar por los escenarios, interactuar con un botón, pero además hay una interacción que es opcional, yo la tenía siempre activada, que es pues hacer cositas chulas con el mando, aprovechándolo, ¿no? Pues yo qué sé, para pasar una página de un diario, pues haz un swipe en lo que es el panel táctil. O, por ejemplo, si vas caminando y tu personaje lleva una linterna, tú vas girando el mando, ¿no? Lo vas rotando y tanto la linterna como la cabeza del personaje miran pues a la izquierda, arriba, abajo, derecha, donde tú le digas. Y está muy chulo, la verdad es que está muy chulo. La historia pues es lo típico de van todos a una casa en la montaña porque hay tres de ellos, que es un chico y dos chicas, que pues su familia, son hermanos, tienen su familia y toda la montaña entera, de hecho, es comprada por ellos, son súper ricos. Y bueno, pues esto es spoiler del prólogo solamente. Bueno, de hecho no voy a hacer spoiler, no quiero hacer spoiler. Pero pasa algo y un año después vuelven para decir, bueno, pues vamos a superar todo lo que pasó el año pasado y vamos a ser fuertes y no sé qué y lo pasaremos bien. ¿Qué pasa? Que pues hay un asesino suelto por ahí. Y claro, pues al final el objetivo es acabar el juego habiéndolo salvado a todos, cosa que yo no he podido hacer. Al final hay 8 personajes que puedes salvar, yo creo que salvé a la mitad, estoy a punto de salvar a 5, pero en el último momento la pifié. Y en general pues es un juego gráficamente impresionante, bastante impresionante, las caras, bueno, los personajes mucho más que los escenarios. De hecho, rasca en frames en bastantes momentos, pero como es un juego muy pausado, pues no hace falta, no es una precisión kilométrica que necesites en momentos de, por ejemplo, Quick Time Events, ahí los frames van bien. Y que, bueno, en general juega mucho con este terror en la nieve, que yo, en lo personal, y creo que esto se puedo extrapolar esto a lo que es el juego, me da más miedo la niebla que la nieve. Y esto, con Silent Hill, se hizo el remake, este Shattered Memories, donde en vez de niebla se ponía nieve. y era pues una respuesta a las medidas técnicas que había en Wii en comparación a PlayStation. Pero creo que esto me ha pasado con el juego, el hecho de tener más miedo a lo desconocido que a cuando avanza la trama y dices, ah, vale, pasa esto, esto, esto, y ya sé lo que hay, sé qué es lo que está pasando, sé que cuál es el peligro, que esto pasa en todas las pelis de estas de americanadas, de adolescentes y terror. Y claro, yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? De al principio decir, ostras, están muriendo gente, no sé qué, o hay una amenaza, y tengo miedo porque no sé qué es lo que está matando a la gente, o que no sé qué es lo que nos está queriendo matar, o lo que nos amenaza, o el ruido que he oído por ahí. Pero en el momento en el que dices, vale, está pasando esto, ese miedo desaparece. Es como, sea lo que me enfrento, sé que obviamente, como siempre, tengo menos posibilidades de salir vivo, o tengo menos posibilidades de ganar a esta amenaza, porque esto siempre es así, porque si no, no es una amenaza. Y claro, creo que es algo negativo per se, pero como quieren imitar el estilo este de películas de terror con adolescentes, creo que es que está súper bien hecho, porque incluso estos, entre comillas, defectos, porque al final no puedes llamar un defecto a la condición humana de tener más miedo a lo desconocido que a lo conocido, que sea malo, pues creo que al final más que un defecto es eso, es seguir con la tradición típica. Y a mí la verdad es que la ambientación está genial, es una montaña ahí que con su teleférico que está bastante, ya que se notan los años, hay una casa donde se quedan todos, donde prácticamente no hay electricidad, hay un manicomio también, lo cual me lleva a unas secciones que hay a lo largo del juego, que es, digamos, entre capítulo y capítulo, que es como se estructura el juego, que es pues tú con un terapeuta, que te va diciendo, vale, pues aquí ahora señálame qué te da más miedo, ¿esto de aquí o esto de aquí? Y según lo que respondas, van apareciendo ciertos elementos distintos en el juego, lo cual, pues es curioso. Y en general, pues a nivel técnico, lo que he dicho antes de las caras, son todo actores reales y se nota muchísimo las expresiones faciales, está súper, súper, súper bien. Y tengo que dar un buen reconocimiento a la creación de personajes porque les han dado una personalidad muy de Hollywood en el sentido de a los que te den igual, te darán igual, los que te vayan a gustar están hechos para ellos, y a los personajes que odies, si alguien ha jugado el juego sabrá a qué personaje me refiero, que hay al que todo el mundo odia, pues es que lo odias, y lo odias mucho, y dices, si puedo a este, haré que se muera. Yo no pude, al que más odiaba no pude hacer que se muriese, pero bueno. En general yo creo que es un juego, si lo encontráis ahora, está a unos 20 euros en PlayStation Hits, pues por ese precio se le puede dar un tiento perfectamente y por menos si os queréis esperar también. Yo lo recomiendo, me lo he pasado bien, es un juego cortito, a lo mejor unas 7 horas. Y es un juego a lo mejor de jugar mucho con colegas, con la luz apagada, lo típico, ¿no? De, ay, ¿qué pasará? Venga, vamos por aquí, no sé qué. Y también hay momentos, esto lo tengo que decir, de quick time events muy rápidos. De, vale, te está persiguiendo alguien, o a lo mejor hay una amenaza, decir rápido si ir por el camino de la izquierda o el camino de la derecha, que esto también es súper típico de las pelis. De hecho, creo que era en Scary Movie que hubo un momento así que había una señal que para el camino de izquierda ponía vivir y para el de la derecha ponía morir, y la chica escogía el de la derecha, que era como, bueno, vale, perfecto. Y nada, yo por mí ya estaría. Si tenéis alguna preguntita, yo encantado de responderla, y de nuevo, lo recomiendo mucho. Yo solo quería preguntar, si hubiera una especie de termómetro del terror, ¿no? En el terrorómetro, no sé cómo llamarlo, ¿dónde pondrías a este juego en cuanto a miedito? Pues mira, te diría que sin duda el terrorómetro, como se llame, iría descendiendo a lo largo del juego. Creo que al principio lo que he dicho, cuanto menos sabes lo que te amenaza o solo ves alguna imagen o lo que sea, ahí te cagas vivo. Pero después, cuando vas sabiendo, pues baja. Creo que llega, podría llegar a un 7, 7 y pico, 8 sobre 10. Sí. Pero también hay mucho susto de esto de jumpscare barato, que también es lo que le da esencia a estas pelis en las que se le mete mucha pasta y al final el guión es como, ah, susto porque sí. Susto o trato. Susto o trato. Sí, a mí este juego se me hace como que es un homenaje, ¿no? El género slasher, ¿no? Que en los 80 y en los 90, pues pelis como Scream, ¿no? Sé lo que hiciste el último verano, ¿no? A mí se me asemeja mucho a ese tipo de pelis, como un homenaje. Y simplemente te quería preguntar, Tony, si crees que el juego va perdiendo, o sea, le vas perdiendo el miedo a medida que vas avanzando, O sea, digamos que esa sensación de enemigo que aún no sabes quién es, a medida que vas o amenaza a la que no sabes a qué te enfrentas, a medida que va pasando el juego se va diluyendo. O sea, digamos que si es un juego que va perdiendo fuelle y no acaba de dar un punch final bueno. Pues mira, creo que aquí hay una de cal y una de arena, porque creo que el miedo se va perdiendo, pero en cuanto a historia va ganando conforme avanza. Y yo creo que compensa de esta manera porque la historia es muy interesante y al final... O sea, está bien hilado. Está muy bien hilado, está súper bien hilado. Vale. Pero al final, claro, es que no puedes pedirle que sea distinto en este sentido, porque ya lo he dicho, esto es la condición humana. Es más miedo a no saber qué hay que a saber qué hay, porque al final es un videojuego. Y si ves ahí el modelo 3D de lo que al final te va amenazando, dices, vale, es esto. Y ya lo tienes ahí, pero si no te estás comiendo la olla de, ay, ¿qué haré? ¿Qué es? Hay más de uno, es muy grande, no sé qué, es una broma. Claro, no sabes realmente. ¿Y qué te voy a decir, Tony? ¿Empatizas con los personajes? Quiero decir, ¿están bien hechos? Porque, claro, para meterte más en el juego y para que asuste, y sobre todo que te preocupe salvar a los personajes... deberías identificarte un poco con ellos, supongo. Pues mira, depende de cuál, sí, depende de cuál no. Están hechos para eso, para que empatices más con unos que con otros. Llegar a empatizar mucho, mucho, mucho, pues sí, es posible que con alguno haya empatizado más de lo esperado, pero tampoco es, yo qué sé, perdón, empatizar muchísimo, muchísimo. Creo que al final está hecho para que seas más espectador pasivo que un espectador que empatice mucho, pero yo creo que eso depende de la persona. Creo que hay gente que sí, porque al final ves cosas que te pueden haber pasado en la vida y tal, y si al final empatizas, si al final tienes mucho en común con un personaje, que los hay muy variados, pues al final sí que yo creo que acabas empatizando. Pero al final yo creo que es muy difícil no salir del juego, o sea, salir del juego y no decir, pues mira, he tenido un sentimiento muy fuerte con este personaje, en mi caso, con un personaje al que he terminado odiando bastante. ¿Hay escenas explícitas de gore? Sí, sí, sí, sí, vale. y tanto, hombre, es que en 18, este tipo de... Sí, sí, sí. ¿Y de sexo o tetas? No, sexo o tetas no hay. Es un homenaje a los 80 un poco descafeinado, sí. Entonces. Bueno, en Play 4 no vas a ver tetas. Eso también es verdad. Hombre, no. Algo hay. O de Witcher, tío. Bueno, solamente en algunos juegos se permiten esas licencias. No se suelen ver muchos. Recuerdo una polémica con una vagina en un juego de Ubi. No me acuerdo. Watch Dogs, tío. Exacto. Y fue censurado. Así que hay un poquito ahí de... Normal también, ¿eh? Que en estas plataformas que son tan genéricas, tan mainstream, se curen de salud. Quien quiera cositas... Bueno, de también tienen el PEGI, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, pero ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que por tal ya, de no dar un mal titular, pues escapa lo que haga falta. Bueno, pasamos al siguiente, que en este caso me toca a mí. Esta semana hago yo el segundo a que estamos jugando y me voy a ir a el barrio de Kamurocho, creo que se dice. Me voy a ir a Judgment, este calificado por todos en la comunidad más o menos como un spin-off de Yakuza, de la saga Yakuza, y la realidad es que no le falta razón a esta afirmación, ¿no? Porque en cierta medida es eso, ¿no? Y pues llevo algo más de 15 horas de juego, es decir, más o menos un tercio del total, según mis cálculos, por lo que he visto por ahí y eso, y no llevo muchísimo, es decir, no puedo hablar en una manera muy amplia del título, pero de lo que llevo, lo primero que debo de hacer es felicitar a Sega por traer el juego con la traducción al castellano y la buena localización del grupo que se ha encargado. Me parece que por lo que he estado viendo han hecho las cositas bien. No he visto fallos y es más, he visto cositas que es como hablamos nosotros, ¿no? Entonces no se han dedicado simplemente a hacer una traducción simple. Y bueno, decir que los textos están en castellano y las voces en japonés e inglés. Y yo he jugado en japonés porque creo que este juego se presta muchísimo a estar escuchándolo en japonés, pues porque está muy, muy metido en ese ambiente. Está protagonizado por Tak Yagami y se desarrolla en un barrio, ya lo he dicho, típico japonés, que se llama Kamurocho. Y bueno, Tak Yagami es un detective con un pasado como abogado. Y no quiero contar más porque es malo hacer spoilers. Así que, bueno, pues decir que ya no es abogado, es detective, y en el principio veremos el porqué, ¿no? Y también decir que en un principio el juego es un poquito guiado y se va deflorando poco a poco, para ir enseñando tanto la historia, y ahí vemos pues, los acontecimientos de nuestro protagonista y la acción que pasa en torno a él, y también los modos que tenemos a nuestro alcance, pero una vez que pasamos cierto punto, prácticamente se puede hacer de todo, aunque no se da nada. Es decir, que hay que buscar las cosas, te encuentras con muchas cosas. Tú te crees que ya se ha desflorado el juego completamente porque se te abren posibilidades, pero después, conforme vas avanzando, vas encontrando sitios, vas viendo cosas nuevas que tú no sabías que podías hacer, pero que vas pudiendo hacer, y eso está bastante bien. Te hace intentar buscar mucho, ¿no? Y decir que es una especie de mundo abierto, pero ubicado tan solo en un pequeño barrio, unas poquitas calles, donde lo importante ya no es la extensión, que lo típico de los mundos abiertos es aquí tienes como en Skyrim, aquí tienes tu sabana o tienes pradera para andar todo lo que quieras, aquí no va en eso, sino es mucho más importante el nivel de detalle que nos podemos encontrar, porque en cada esquina hay una historia, hay un pequeño diálogo, hay un detalle gráfico que te va dando una muestra, una pincelada de dónde estás, ¿no? Y entonces, pues, ahí es donde radica la magia del juego, ¿no? Para mi gusto, el modo de juego es muy resultón. Lo manejamos en tercera persona, aunque tengo que decir que si aprietas el L3, se pasa a un primera persona, aunque yo creo que está pensado para jugarlo en tercera. Y es una especie de modo de exploración por el barrio, es decir, tú vas andando tranquilamente buscando localizaciones o personajes, y lo que mola es que durante estos desplazamientos se van activando diversas mecánicas, no diré cómo, normalmente es mediante algún diálogo o lo que sea, y depende del evento, pues tendrás un quit event o tendrás un combate, que también tal vez sea lo más normal, que te encuentres a alguien por la calle que tiene ganas de gresca y tengas que zurrar la badana. Forzar puertas también es una con el plan con ganzúas, o exploración pura y dura, como si fueras un detective mirando las zonas, seguimiento, algún tío que tengas que ir detrás de él escondiéndote por las esquinas, llaves de puertas, esto me encanta, y es que hay algunas puertas que tienen su llave, entonces tú tienes como un manojo de llaves, y cuando vas a abrir esa puerta, de las varias llaves que tienes, tienes que recordar cuál es la llave de esa puerta, y te premian si te acuerdas de la llave y la introduces bien en la cerradura, te premia. Es decir, es un mini mecánica, ¿no? Búsqueda con dron, todas estas pequeñas mecánicas, una unida a otra, pues hacen un juego bastante completo, con mucha variedad. Hay muchas cinemáticas, tanto con el motor del juego como con CGs, de no mucha duración, eso tengo que decir, son cinemáticas, algunas duran 3-4 minutos, pero la mayoría son cortitas para que no se hacen pesadas, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Dan personalidad al protagonista, dan coherencia a la historia y a los personajes que intervienen, ¿no? Llega un momento en el que todo eso a ti te va como poniendo el plano de lo que estás viendo. A mí me gusta bastante esa manera de presentar toda la acción, todos los eventos. Por cada evento que completemos, nos premiarán con puntos de habilidad, ¿no? O dinero, o con ambos incluso. Y con el dinero pues podemos comprar cosas en los comercios de Kamurocho, y con los puntos de habilidad podremos ir mejorando a su vez las habilidades, valga la redundancia, en diferentes mecánicas del juego. Sobre todo en el modo lucha para ir mejorando las capacidades de tag, pero también pues en algunas cosas como, por poner un ejemplo tonto, tú puedes manejar al dron, ¿no? Pues te da algunas mejoras si gastas puntos de habilidad de dron, pues para que te sea más fácil o tener alguna cosita cheto para hacer los manejos. Y el número de secundarias es muy alto. Pero lo bueno es que no es necesario para hacer la quest. La quest principal va por un lado, las secundarias por otro, y realmente puedes pasar bastante. Viene bien hacerlas porque te dan puntos de habilidad, pero no es algo que te vaya la vida en ello, ¿vale? Aparte de todo lo citado, de que hay muchísimas cosas, todavía hay un amplísimo, porque es muy amplio, mundo en cuanto a minijuegos, ¿vale? Todo lo que he dicho es algo, y después el manhunt, el póker, el blackjack, los dardos, el bateo de béisbol, carrera de drones, recreativas como el Puyo Puyo, el Space Harrier, Fighting Beepers, ligar con chicas, no sé. Hay mil mecánicas en el juego, mil minijuegos. El juego es inmenso. Dentro de lo que parece que es pequeño, porque es en un barrio pequeño, el juego te da multitud de posibilidades que además lo bueno que tienen es que te premian si eras completa, pero no tienes por qué. Yo, por ejemplo, no estoy ahora mismo en el tema recreativas, y yo pues eché una partida al Puyo Puyo y otra al Space Harrier, pero no lo he vuelto a hacer. Me lo tomo un poco como ir a jugar a las recreativas y de momento no estoy en ello. Cuando me aburra mucho, pues iré a jugar a los salones recreativos. que me vengo a referir que no es invasivo, no te lo están poniendo en plan, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y después, ya por último, quería comentar lo que para mí es más interesante del juego, y es que tiene unas mecánicas muy inteligentes para familiarizarte con el mapeado, que para mí es la fortaleza del juego. Por poner un ejemplo, recuperas vida cuando comes en un restaurante de la zona, que también puedes hacerlo con consumibles que puedes comprar en comercio. Pero su almacenamiento es bastante limitado, así que yo por lo menos prefiero reservar estos consumibles para un combate chungo, y lo que hago es que voy a los restaurantes a comer. Y obviamente, de un principio solo puedes comer si te falta algo de vida. Si tienes la vida completa, no puedes comer de más, ¿vale? En varios de estos restaurantes te premian de una manera, de un modo de afinidad, ¿no? Con los NPCs que hay allí, con amistad, con los que te están vendiendo prácticamente la comida. Y así que, pues, y también consumiendo estos productos que te van dando, como que te van tiqueando los productos. Si te comes todos los productos, pues te dan más puntos de habilidad, ¿vale? Entonces, de esta manera, tú te fuerzas a visitar los sitios concretos varias veces, pues para completar ese sitio. Y así hace que te familiarices con esa zona de Kamurocho donde está el restaurante. Al final, ¿qué ocurre? Que te vas familiarizando con la zona por ir visitando, por ir completando los sitios y te llegas a aprender el barrio. Yo llego a un momento en el que ya sé para dónde tengo que ir, sé por dónde estoy, sé a dónde voy. Y os aseguro que es muy japonés. Hay muchos edificios, muchos colores, muchas músicas de fondo, mucha gente andando. Y entonces se hace como un poco mágica la situación de sentirte dentro de un barrio de Japón. Y nada, acabo diciendo que me está gustando bastante y que me parece una puerta genial de entrada a la franquicia Yakuza, ya que con este juego te puedes familiarizar con las mecánicas y con el sistema, gracias a que al tener los diálogos todo se te hace más sencillo, y después de esta manera te puedes ir a los Yakuza normales, que al estar en inglés puede ser que te dificulte más la parte de la historia, pero como ya en las mecánicas estás hecho, pues a las historias ya le puedes dedicar más tiempo. Y nada, yo creo que hasta aquí mi que estamos jugando de Yakuza. De Yasme, fijaros cómo madre mía. Yo quería preguntarte, Juanjo, por el sistema de combate, esas peleas. ¿Son tipo Batman Arkham o cómo es un poco el sistema? No, bueno, son algo más simple. Bueno, simple. Batman Arkham son combinación o combos de botones, ¿sí?, en cuanto a respuesta. Cuando uno te va a atacar, tú le das a un botón y entonces aprovechas su fuerza para hacer una contra o tal. Aquí son más bien mini combos. QTs. Sí, no son QTs. Son mini combos de apretar, por ejemplo, dos veces cuadrado, dos veces triángulo, dos veces cuadrado, tres veces triángulo, y te hacen unas combinaciones distintas de golpes. Uh-huh. Y también hay como si fuera dos modos de juego, ¿de acuerdo? Tenemos un modo de juego, ¿cómo decirlo? Dos modos de lucha, quería decir. Tenemos un modo de lucha para combatir con varios y tenemos un modo de lucha para combatir con un luchador solo, ¿no? Uno, ajá, es más directo y otro es más como lucha coral en común. Pero no es muy complicado el modo combate, pero sí lo suficiente para hacer una acción divertida. Está bien. A mí me está pareciendo también espectacular, aunque llevo muy poquito, dos horitas. Lo empecé ayer y me puse a jugar un rato y flipé con el aspecto gráfico porque las caras están genial hechas y todo. Pero lo que me llamó más la atención son los, porque además viene de hace muchos años y ya creí que se habían quitado, son los muros invisibles, que están muy presentes. O sea, vas a torcer la leche y de repente no te dejan en una calle que estás viéndola perfectamente. Eso sigue todo el juego, ¿no? Sí, bueno, cuando llegas al principio del juego, es como es lo que he dicho al principio, es un poco guiado. ¿De acuerdo? En el principio del juego te encuentras con muros invisibles porque quieren que vayas a ciertos sitios, porque quieren que primero, antes de familiarizarte con la zona, te familiarices con la historia. Pero llega cierto punto en el que ya eso hay apertura total y ya no tiene más que los límites del propio barrio de Kamurocho, que ya no puedes salir de ahí. Que ves esa limitación que ves ahora más o menos de manera natural, la verás de manera solamente en los bordes exteriores del barrio. Ah, vale, menos mal, porque me estaba encantando todo, pero eso no es que me molestara, pero me llamara mucho la atención. Decía, joder, esto es de juegos muy antiguos, sí, que ahora se disimula. Claro, es que se maquilla mucho mejor, en plan que el propio personaje diga, creo que por aquí no es, y solo automáticamente se dé media vuelta. A mí lo de los muros invisibles en 2019 ya me escamó un poco, ¿eh? Sí, es un poco explícito de más, a la hora de decirte tienen que ir por allá, ¿vale? Pero bueno, es lo que tiene un poco el juego. Yo tengo una preguntita también, un poco salseante. ¿Creéis, los que lo habéis jugado, que Judgment o esta fórmula, ¿no? De mundo tan abierto, o más bien dicho, tan libre, ¿no? De entrar en lugares, incluso jugar a recreativas, jugabilidades distintas, dependiendo de lo que tengas que hacer, ¿no? No, he dicho salseante, que por aquí por el chat me están troleando. ¿Creéis que esta es la evolución de lo que tendría que ser Shenmue 3? Es interesante lo que dices, porque realmente siempre se ha dicho que Yakuza es la evolución de Shenmue. Así que realmente, teóricamente, al final ha evolucionado por algo parecido. Pero yo no creo que sea así, tanto en cuanto a que la historia de Shenmue va por unos derroteros, y esta historia de Judgment, por ejemplo, va por otro. De Shenmue es mucho más grande. Yo me atrevo a decir que es una historia mucho más grandilocuente. Y la de Judgment, por ejemplo, es una historia más de juego, ¿no? De este juego. Y aquí va a empezar, y aquí creo por lo que yo veo, que, claro, que sí, tiende a acabar. Pero sí, básicamente no podemos obviar la parte de herencia que tiene Judgment o Yakuza respecto a Shenmue, creo yo. Y bueno, si ya no tenemos más preguntitas y ya queda todo bueno, más organizado. Bueno, sí, una sobre los minijuegos. Oye, todavía no he llegado con lo que no he visto, pero cuando tú juegas una partida en las recreativas, ¿te ocupa toda la pantalla? O sea, ¿es como si estuvieses dentro, teniendo el juego, o como sí, si estuvieses en una máquina? Sí, sí, sí, es como si estuvieses en el juego. De hecho, yo he jugado a Puyo Puyo, y el Puyo Puyo se ve así, como jugar una partida limitada, evidentemente, no te dejan elegir modos y tal, es como una recreativa. Juegas a la partida normal, un modo contra la máquina, además bastante durillo. Joder, qué pasada, o sea que en realidad tienes 5 juegos más que te podrías jugar como si estuvieses en las recreativas. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y si ya te pones a contar el Fighting Vipers, Space Harrier, hay uno que me gusta mucho que es como un mod de este juego de, no me acuerdo cómo se llamaba bien, el de terror que era de disparos de Sega, que era una recreativa bastante... El House of the Dead. Exacto, pues este creo que es algo así, pero con Kamurocho, que es con el barrio, ¿no? Entonces te pones un barrio de Kamurocho y tienes que ir acabando con los enemigos y tal. Está bastante gracioso. Y por lo que he leído, también es el Virtua Fighter 5. Sí, sí, sí, sí, sí, también está Virtua Fighter. Lo que pasa es que ese todavía no le he tocado por tamaño, ¿no? Porque claro, si te metes en eso, dices tú, tío, me pierdo, ya no juego. Ya el juego ya no le pego. Joder, pues la verdad es que es completísimo. Lo poco que he visto, ya digo, en estas 2 horas, que apenas he hecho el primero, que son 3 ratones ciegos, me ha gustado mucho, pero con lo que cuentas, estoy deseando que terminemos para ponerme con él. Yo estoy picadísimo, lo digo de verdad, hacía tiempo que no me pegaba con un juego las horas muertas completando, que es lo que normalmente no me llama de los juegos, pero este, no sé, por el tema de la cercanía, la historia entrelazada y tal, me llama a completar y de momento muy bien, yo muy contento, y ojalá y tradujeran los Yakuza para que esto llegara a más personas, porque yo creo que son juegos muy interesantes. Ah, mira, pues aprovecho aquí la cuña. Hay traducción para Shenmue 1, para la versión remaster, hecha por la gente de Clan de Lan. Sí, en Steam. Lo aclaro por si la gente que no está en el Game Pass. Acordaros que Shenmue 1 y 2 están en el Game Pass, pero por el sistema de archivos que utiliza Microsoft no se pueden modear esos juegos. Así que de momento, quien quiera modear, a Steam. Que está en oferta ahora mismo a mitad de precio. Eso. Así que yo creo que es un buen momento para aprovechar. Y yo ya digo que ojalá metieran el Judgment en PC solo para hacer mods de las recreativas y meter, por ejemplo, el Devolver Bootleg o la recreativa del Enter the Gungeon ahí. Sería chulísimo, tío. Estaría muy bien, sí, señor. Ya, pues, con los Shenmue se puede hacer, que también hay salas recreativas en Shenmue. Uy, pues perfecto. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al final del programa, así que vamos a pasar a la despedida. Nada, chicos, ya hemos acabado este podcast de hoy, ya hemos acabado este Batallón Express y bueno, vamos a seguir con las despedidas. Yo solo decir que, aunque parezca mentira, han habido noticias muy interesantes, más interesantes de lo que yo me esperaba, y hemos tenido que condensar mucho. Pero bueno, espero que la gente lo haya sabido entender. El verano tiene que ser un poquito más corto por motivos obvios, así que nada, que... Nos despedimos, ¿no, Aitor? Pues nos despedimos, hemos dejado ahí las pildoritas de las noticias. Yo creo que a la gente también le va a gustar comentar sobre ellas, porque yo creo que tenían bastante salsa, así que deseando escuchar la opinión de la gente de todas ellas. Y nada, que nos vemos en nada en el Responde. Muy bien, muy bien. Bueno, y nada, Tony, nos vamos. Pues mira, yo con mucho cariño de traer aquí Until Dawn, que me parece una obra muy, muy curiosa. Y con ganas de ver qué nos depara este verano a todos, que yo creo que va a ser un verano interesante. Sí, señor, va a ser un verano interesante. Y nada, Atreides, que esto se acaba, que nos vamos. Pues nada, no nos queda nada para que nos vamos a reunir. En el próximo a ver si tenemos suerte y hay noticias igual de interesantes. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues os emplazo al siguiente podcast. Espero que lo paséis bien esta semanita de verano. Y nada, que nos vemos. Un saludo a todos. Chao, chao. Adiós.